Referons. Tu onda referente. 2 horas, todos los sábados, de 8 a 10 de la mañana. Compartamos juntos cuál es el secreto de la espiritualidad aplicada para llegar a la paz interior. Una nueva forma de convivencia que nos permita a todos una nueva reconstrucción social. Un programa pensado por la Fundación Medicina de Sistemas. Referons. Tu onda referente. Este programa es... Hola, hola, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Ya tenemos resuelto un problemita técnico que teníamos acá con Franco. Buenos días, Franco. ¿Qué tal? Es el operador nuestro. Bueno, hoy es un hermoso sábado. Estás en FM Astral 93.7. para todo Punillas y en la 107.1 para Capilla del Monte. Son las 8:09, te estás levantando, pusiste la pava, vamos a tomar mate, vamos a compartir juntos esta mañana con una información muy, muy, muy interesante. Estamos en una programación de la Fundación Medicina de Sistemas. Te voy a dar los teléfonos de la radio para que puedas llamarnos, contarnos cuáles son tus dudas y consultas, ya que tenemos la presencia del doctor Jean Nicolaus, que nos va a poder dar con mucha exactitud las respuestas que estamos esperando. Si tomas nota, son 482-303, 482-309. El prefijo es 03548. Y podés dejar mensaje de texto en el celular 15 56 59 40. El tema de hoy que vamos a compartir es las huellas del pasado. Tema profundo que estamos muy ansiosos, todos los que estamos escuchando cada sábado al doctor, por ver qué es lo que pasa. Esto surge a partir de que una oyente el sábado anterior nos dejó su duda y su pregunta, y la pregunta era exactamente esta que se las leo. ¿Se puede sanar del pasado y recomenzar cada día aunque el cuerpo te lo recuerde? Nos dejó el mensaje de texto una persona que se llama Pat, no sabemos si es Patricia, Patricio, no importa. Lo importante es el mensaje y el contenido. Se los vuelvo a repetir. Se puede sanar del pasado y recomenzar cada día, aunque el cuerpo te lo recuerde. Bien. Todos tenemos algún pasado doloroso, o no tanto, más o menos, pero evidentemente nos sigue pesando, nos llega hasta enfermar el cuerpo físico de una manera realmente destructiva. A través de la Fundación tenemos la posibilidad de aprender una espiritualidad aplicada. Aquellos que estamos formando parte del equipo con el doctor, vamos asistiendo a sus seminarios y nos vamos formando en esta nueva disciplina de concepto filosófico basado en el neoevidencialismo. Este concepto que presenta el doctor se basa exclusivamente en las evidencias, en los resultados, en las acciones. A través de esto nosotros aprendemos a ir conociéndonos, esto, quiénes somos, ir sanando a través de estos seminarios nuestro cuerpo físico, espiritual, nuestras relaciones tóxicas, nuestras relaciones laborales, empresariales, sociales. Y podemos ir creciendo desde una nueva reposición, intentando ser una nueva calidad de ser humano. Con respecto a quiénes somos, les cuento, yo soy Gaby, vengo a reemplazar a Mechi, que hoy no está. Esperamos que venga rápido, porque esto me pone muy nerviosa, porque de esto no sé mucho. Y espero que podamos tener una hermosa mañana en estas 2 horas de programa, compartiéndolas con ustedes. Les sigo contando que con este tema del desarrollo nuevo de este concepto del neoevidencialismo, el doctor, a través del seminario El Guerrero Pacífico, nos enseña a reposicionarnos, nos enseña a descubrir esa persona que somos y nos enseña a despertar, ¿no? Es hora de despertar. Sí, de despertar para ser responsables, de asumir que nuestra vida es la consecuencia de nuestras acciones, o peor aún, de nuestra falta de acción. Pensamos en esto, en esta falta de acción que tenemos como seres humanos, en no involucrarnos, en la desidia que nos está absolutamente opacando como seres vivos que somos. Y pensemos también en el tema de hoy, así ustedes si van teniendo alguna consulta para el doctor se la van dejando en las líneas telefónicas que se las vuelvo a repetir. 482-303, 482-309 o mensaje de texto al celular 15-56-59-40. Les repito, el tema de hoy es un tema muy profundo y se llama Las huellas del pasado. Iremos pensando en esto mientras compartimos un hermoso tema musical y después retomamos el tema. Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose. Qué lindo tema, qué romántico, ¿no? Bueno, para vos que te estás levantando, estás en la FM Astral 93.7 para tu Aponilla y en la 107 para Capilla del Monte. Cariños y saludos a todos los compañeros y amigos de Giardino, de La Falda, que también nos están escuchando, y los agradecimientos por los mensajes que estamos recibiendo. Les cuento un poco el tema de hoy. Las huellas del pasado es lo que nos va a hablar el doctor Jan Klaus. Y hay un texto que hemos podido tener a través suyo, los que estamos haciendo El Guerrero Pacífico, que hay un nuevo programa. Les cuento para quienes quieran asistir y anotarse o inscribirse en la Fundación Medicina de Sistemas, el domingo 7 de marzo, domingo 11 de abril y domingo 16 de mayo, de 9 a 20 horas, vamos a estar nuevamente en la hostería El Guardián, ex Hostería de las Nubes, compartiendo con ustedes este seminario El Guerrero Pacífico, de una excelente de calidad en formación profesional, en conceptos con contenidos interesantísimos como la autoestima, protección, egometría, 12 inteligencias, la anatomía de la conciencia, sombra y luz, patrones, decretos, conflictos espirituales, en fin, el neoevidencialismo, integración de los mediadores de la salud. Este seminario no es un seminario solamente para adquirir información intelectual, es un seminario absolutamente comprometido para una absoluta sanación interior. Con respecto al tema de sanación, la responsabilidad y asumir el ser responsable es una sanación. Ser responsable significa asumir que nuestra vida es la consecuencia de nuestras acciones, o mucho más aún, es una consecuencia de nuestra falta de acción. Si actuamos según algunos mandatos familiares, es porque no hemos actuado según lo que hemos sentido adentro nuestro. Si actuamos según las olas cíclicas de nuestras neurohormonas, significa que no actuamos siguiendo nuestro centro. Si actuamos según cualquier expectativa ajena o corriendo detrás de las necesidades o atrás de carencias de impulsos, saliendo de la publicidad o las diversiones, la corrida no tiene fin y no nos deja el tiempo para sentir las prioridades que realmente queremos. ¡Qué desastre! ¿Qué hacemos con nuestra vida, no? ¿Podemos dejar que se hunda en las montañas de cosas virtuales, en la basura de la ilusión, sin prioridad real? ¿O podemos empezar a identificarnos también con una imagen de perdedor, de víctima, empezando a desarrollar un odio contra nosotros mismos? Y en verdad, todo esto tiene un proceso de sanación, tiene un proceso de asumir con responsabilidad que esto se puede modificar, se puede cambiar y podemos ser nuevos referentes, nuevos seres humanos. Tener la conciencia fuera de eje, dice el Dr. Jan en sus textos, es perder la persona que somos. Es desubicación de conciencia, perder la capacidad de decidir de manera evolutiva. Y lleva a buscar reconocimientos en el afuera, ya que no nos podemos reconocer a nosotros mismos. Decidir es tomar responsabilidad, es crear, es planificar, es actuar, crear desde tu eje de referencia. Si no decidís, la vida se encarga de decidir por ti, a través de las mil caras de tu entorno, de las carencias, de los dolores y de las enfermedades. Entonces tu vida será parecida a una emergencia sin fin. Te volverás bombero del fuego eterno de tu propio infierno. Increíble esta frase. Reparador de daños, seguidor de lo menos peor, o víctimas del destino, o cazador de sueños. Llegarás un día a sentir la certeza que cada vez que llegas a un poquito de felicidad, la vida te la toma de repente como por encanto, como si Dios te estuviera castigando, haciendo diferencias injustas con los demás que te rodean. Así nacen percepciones torcidas. Por ejemplo, la idea absurda e infantil de un Dios castigador, que podría tener algún tipo de enojo por ver algo malo, oculto, adentro nuestro. Bueno, él dice en este relato, en este texto, él está escribiendo sus libros acá en Capilla del Monte, está radicado en Argentina, es médico, psiquiatra, suizo, y con respecto a este tema, está también hablando y dice en otra parte de este texto, en el fondo es sencillo, si somos uno con nuestro eje, empezamos a observar los mandatos y decidir. Estamos presentes, despiertos y antes de las consecuencias. Al revés, estando afuera de nuestro eje, empezamos a reaccionar. Desde los mandatos somos víctimas perdedoras, posicionados detrás de las consecuencias. Como víctimas, perdemos nuestras referencias y solemos odiarnos. Como víctimas, nos volvemos trabajadores, prostitutos al servicio del conjunto de mandatos que nos fue implantado, sacrificando nuestra santidad para repetir programaciones pasadas como máquinas condicionadas, incapaces de crear nuestra realidad, creando solo y constantemente la misma realidad que nos fue implantada. Entonces, vivimos una vida metabólica, animal, sin sentido, sin reconocimiento, sin gusto, solo rodeada por emociones fuertes, por experiencias repetitivas, dedicadas a la repetición del karma y a su transmisión generacional. Acá es un tema que nos tiene que empezar a importar, porque no es solamente nuestra vida, acá estamos hablando de justamente nuestras generaciones, los hijos de nuestros hijos, haciendo así de nuestra vida una inversión inútil o hasta destructiva, y terminando también a veces con depresiones, cuidando simplemente la flor maravillosa que somos. Hay algunas pocas tradiciones, también dice este texto, que continúa, ya termino, así no los aburro tanto, que han descubierto ya hace mucho tiempo el valor de la conciencia responsable y de la bendición. Esto de la bendición, vamos a preguntar al doctor si el perdón, la bendición es lo mismo, vamos a hacerle así una serie de preguntas interesantes para que él nos pueda ir desasnando de tantas cosas que tenemos mal aprendidas y que también no sabemos, ¿no?, cuáles son las diferencias. Dice él que en la comunidad de Hawái se practica durante milenariamente el tema de la bendición como un hábito y se llama el Ho'oponopono. Sé que no es un tema que ustedes desconozcan, algunos lo practican y de hecho él también lo tiene en cuenta como algo absolutamente importante, como método de sanación. Así que los que lo practican, síganlo practicando, y los que no saben de qué se trata, manden un mail a tierradecristal@gmail.com, que es justamente el mail de la fundación, donde ahí le podemos mandar información sobre este tema, que es más que interesante, de lo Ho'oponopono. En este email, tierradecristal@gmail.com, también pueden dejar todas sus dudas, las preguntas y temas que quieran que el doctor aborde en cada sábado. Les repito los teléfonos de la radio: 482-303, 482-309. Mensajito de texto lo pueden dejar al 15-56-59-40, siempre prefijo 03548. A los turistas que estén de Rosario, de Buenos Aires, también los animamos a que pregunten si están escuchando la radio y a que también dejen su correo electrónico. Les vuelvo a repetir, el correo de la Fundación Medicina de Sistemas es tierradecristal@gmail.com. Les cuento que después de este espacio musical que vamos a tener, el doctor va a empezar a responder la pregunta que nos había dejado el sábado pasado, que se las voy a compartir nuevamente. ¿Se puede sanar el pasado y recomenzar cada día, aunque el cuerpo te lo recuerde? Gracias, Pat, por haber dejado esta pregunta que el doctor, después de este espacio musical, son las 8:30 de la mañana, va a poder responderte con mucho placer.